El otro día tuve que salir a comprar. Iba muy tranquila, distraída y de repente chocaron dos autos y me asusté, porque volaron vidrios rotos y partes del auto cerca mío. En ese momento lo primero que hice fue correrme de ahí rápido, aunque me llegó a lastimar el brazo una de las partes del auto. En eso una de las personas que estaban ahí llamaron a la policía y a la ambulancia. Llegaron en 5 minutos más o menos. Mientras los médicos me desinfectaban la herida y ayudaban a las otras personas, las policías me empezaron a interrogar, a hacer preguntas y eso. Yo le dije lo que llegué a ver, pero no fue mucho, ya que en el momento no presté mucha atención por el miedo que tenía. Se fueron los policías y los médicos me mandaron a casa y me dijeron que me desinfecte bien la herida de nuevo el resto del día.